Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El ejemplo de Nehemías. Leo de su libro, el que estamos estudiando esta semana, el capítulo 5 y el versículo número 14. También desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador. Una cosa es dar órdenes y otra cosa es que las órdenes también yo las cumpla, que las órdenes yo dé el ejemplo de que se ejecuten. Si ustedes ven, cronológicamente hablando, este espacio del versículo 14 en adelante hasta el 19, fueron escritos después de que había terminado todo, porque dice Nehemías que aquí ya han pasado 12 años. ¿Qué fue lo que sucedió en esos 12 años? El centro del tema es que había muchas injusticias, y cuando uno lidera algún proceso, humanamente es muy fácil, por nuestra corrupción moral, cometer injusticias de todo tipo, de todo tipo. Pero aquí Nehemías nos da un ejemplo a los líderes. Líderes es el papá y la mamá, o el que está al frente de algún proceso, o el jefe, pues. En estos 12 años, él dice, no me aproveché de nada. En estos 12 años yo no, ni cobré salario, porque dice, no comí pan del gobernador. Y Nehemías durante esos 12 años usó sus propios recursos. Y él se queja en el versículo 15. Los otros gobernadores antes de mí, yo no sé si refería a Zorobabel o a Esdras, los abrumaron y tomaron el pan del gobernador, pero yo no. Yo no, y coloca la cifra. Y él dice, no se olviden, yo tenía 150 criados que comían a mi mesa. Y si quieres saber cuánto comían, leas el versículo 18. ¿Qué tipo? ¡Qué caballero! ¡Qué liderazgo tan contundente en su servicio y en su ejemplo nos da Nehemías! Nuestro liderazgo se ve disminuido cuando no damos el ejemplo. Si hay que cargar algo, cárgueselo. Si hay que hacer fila, haga la fila. Si hay que pagar, pague. Si hay que obrar, obre. El liderazgo, cuando actúa de esta forma, tiene mayor poder sobre otros para moverlos a la acción. Padre, si usted pide algo en la casa, esto no se va a hacer, pero usted a escondidas lo hace. Cuidado, su liderazgo va a perder poder para la ejecución. Si yo digo, oye, este privilegio no se va a tomar, nadie lo va a tomar, pero yo me lo tomo a escondidas, de alguna forma pierdo poder en mi liderazgo. Qué bueno que Nehemías y Cristo nos dan un excelente ejemplo de el líder cumple, el líder se sacrifica y el líder también hace fila y el líder también se echa la carga al hombro. Qué bueno que Nehemías hoy nos ha enseñado que si pedimos algo, primero nosotros debemos dar el ejemplo. Eso se llama la ley del modelamiento. Y la ley del modelamiento dice que yo pongo el modelo y otros siguen mi liderazgo. Gracias Cristo, gracias Nehemías, por ser nuestros ejemplos que nosotros podemos seguir. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.